aquí en la mañana de la radio. Hablábamos más temprano, veníamos haciendo referencia de temas que están a discusión, de otros que seguramente van a demorar un poco más en el tiempo. Tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Habíamos hecho un resumen antes, o sobre el cierre del año 2021, antes de este asueto de verano, de la tarea que venía llevando adelante el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hablamos ahora con una de sus referentes, Marita Rodríguez. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura. Un gusto, como siempre, con la radio. Un agradecimiento por el espacio y muy buenos días a la audiencia. Bueno, ¿cuál es el plan para este año 2022? Que habrá que esperar los resultados de este referéndum por la ley de urgente consideración para ver cómo transita este tema ya terminado marzo y el comienzo de abril. ¿Qué es lo que se aguarda desde el movimiento? Bueno, en realidad el movimiento nunca se planteó, parar la divulgación, de hecho no lo hemos hecho, pero obviamente no tenemos la fuerza de las organizaciones sociales como los sindicatos, como la Central Sindical y otras organizaciones que integran el movimiento. Obviamente han hecho un parate priorizando el tema del plebiscito por la luz, la LUC. Nosotros siempre insistimos desde antes de juntarse las firmas y todo, insistimos en la necesidad de seguir, sobre todo informando a la gente, porque la gente hoy en día está más confundida que antes, ahora que está, digamos, candente el tema por el sí o por el no y los diferentes argumentos. El tema de la seguridad social, hay gente que está convencida que va a votar por el sí, por supuesto, para anular esos artículos de la LUC, no entiende, y es mucha la gente, que no entiende que a pesar de que si ganara el sí, no se modifica en absoluto todo lo que está previsto para la reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social sigue adelante, inclusive se formó, que muy pocos lo saben, salió una nota de prensa ya por fines de diciembre, se formó, la comisión de expertos terminó su función y se formó una comisión redactora que también la preside el doctor Rodolfo Saldain y que están trabajando fuertemente en todo este periodo que vamos del verano, para presentar, apenas termine el plebiscito, o sea, en el mes de abril, ya presentar el proyecto acabado de reforma de la seguridad social con todas las propuestas que hizo la comisión de expertos, o sea, nefastas a nuestro entender, para ya ser votadas en el Parlamento. O sea que no queda mucho margen para nosotros, o sea, nosotros lo que nos habíamos planteado desde siempre, desde hace más de un año, es concientizar a la población que más allá de lo que vote el 27 de marzo, más allá de eso, tiene que estar consciente de lo que significa la reforma de la seguridad social, esta propuesta, y que además tenemos que estar atentos, tenemos que estar en el Parlamento, rodear en el Parlamento, presionar a los representantes nacionales para que voten a favor del pueblo y no como viene esta reforma, y bueno, por supuesto, seguir trabajando, este es el plan B, digamos, para que en el 2024 podamos hacer una reforma de la seguridad social, proponer una reforma junto que se vote junto con las elecciones nacionales, que incluyan los artículos que nosotros queremos que se deroguen y los artículos que desde el proyecto alternativo de ATCS, que ahora es del PCNT también, de todo el movimiento sindical, que se incorporen esos artículos y esas condiciones que nosotros planteamos, Laura. Y además, hay un tema que surgió ahora en enero, que tampoco fue denunciado, está siendo denunciado por nosotros muy, muy levemente en los espacios que tenemos, pero digo, no está denunciado a nivel de grandes medios de comunicación, que quería un poco, si te parece, detenerme en eso, que es un préstamo que se firmó un convenio con el BID, que firmó Uruguay a través de su presidente y la ministra de Economía, Susana Arbeleche, se firmó el 11 de enero un préstamo con el BID que se llama Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en Uruguay. Con ese título rimbombante se aprobó ese préstamo, y eso no es lo que me preocupa o nos preocupa, ese título que aparentemente sería para resolver los temas de la pandemia. Lo que nos preocupa, que ese documento que tiene 15 páginas, la mayoría de esas páginas incluyen condiciones muy muy precisas de cómo se llegó a que el BID firmara ese préstamo de 145 millones de dólares para Uruguay a pagar en 20 años. Bueno, hay condiciones que realmente preocupan y asustan, pero una condición que está, no sé, en la página 7 u 8, pero la audiencia lo puede buscar, ahora después les doy los datos, que dice claramente que la condición, una de las condiciones fundamentales para haber firmado ese préstamo, el BID propone que se haya creado una comisión de expertos en seguridad social que revise todo el sistema de seguridad social y que plantee propuestas de reforma. Clarito, está en blanco y negro, cosa que nosotros venimos denunciando desde el principio, que esta reforma que plantea la comisión de expertos es un mandato de organismos internacionales, ¿verdad? Lo veníamos diciendo, veníamos argumentando, digamos, por ver lo que pasa en el mundo, en otros países, lo que ha sucedido, y además los modelos de reforma que son muy parecidos, muy en su esencia son iguales. Bueno, acá hoy tenemos un documento que tiene la letra E, barra 559, es el préstamo del BID, BID y República Oriental del Uruguay, de decreto del 11 de enero del 2022. Es un documento público, lo pueden buscar, y bueno, eso, digamos, el documento es el número 5420, barra OC, guión UR. Y entre otras cosas, Laura, audiencia, entre otras cosas, el BID, digamos, el directorio del BID aprobó este préstamo el 1 de diciembre de 2021 con la resolución 118/21. ¿Y por qué es importante esta fecha? ¿Por qué el BID, para nosotros es importante, por qué el BID resolvió recién el 1 de diciembre, que vienen en tratativas desde hace tiempo, ¿verdad?, desde que está la pandemia? Y nosotros ahí, digamos que anexamos y vemos algunas cosas que han sucedido. Una, primero, es que el presidente de la República, cuando fue a Estados Unidos hace unos meses, a todos nos sorprendió, creo que lo dijimos también en este medio, que cuando vino, apenas vino de Estados Unidos, de ese viaje, el presidente se presentó en la comisión de expertos, intespectivamente, esa comisión de expertos que había pedido varias, digamos, fechas para posponer la presentación de las propuestas. El presidente se presentó, se reunió con el presidente de la comisión de expertos y lo apuró a que las propuestas estuvieran rápidamente. Así sucedió que se reunieron los 9 miembros de 15, los 9 miembros oficialistas, prepararon la propuesta final, y esa propuesta final fue presentada el 22 de noviembre de 2021. El 22 de noviembre de 2021. Bueno, ahí nos cierra que apenas fue presentada y cerrada esa etapa el 22 de noviembre, el BID, el 1 de diciembre, aprueba el préstamo a conceder Uruguay. Entonces, acá no hay supuestos, no hay fantasmas, no hay argumentos traídos de los pelos. Acá hay toda una serie de hechos que van confirmando lo que nosotros denunciamos desde el primer momento, que esta reforma de la seguridad social obedece a mandatos de organismos internacionales. Además, aparte de esto del BID, que es un documento que está escrito y que lo pueden leer porque es muy preocupante, hay otras condiciones, porque habla de que se haya modificado para haber concedido este préstamo. Por ejemplo, dice que se hayan establecido mejoras en los regímenes de prestación de servicios de comunicación, del agua, de saneamiento, para mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios, que se haya modificado el marco legal tributario a fin de incorporar medidas de promoción a pequeñas y medianas empresas, que se haya exonerado parcial y temporalmente, y estoy leyendo textual, la realización de contribuciones a la seguridad social y al IRAE, que recuerdo que es el impuesto a las ganancias, el impuesto neto a las ganancias que nosotros en nuestro proyecto alternativo justamente apostamos a aumentar la contribución del IRAE a la seguridad social y a quitar las exoneraciones, como nos han escuchado muchas veces. O sea, no quiero monopolizar en este tema, quiero ver si, digamos, si hay preguntas, si hay cosas, pero globalmente queremos hacer esta denuncia, esta confirmación, esta certeza, con un documento del 11 de enero, repito, del 11 de enero de 2022, que habla expresamente de como condición fundamental para obtener este préstamo que se haya haber creado una comisión de expertos y una reforma de la seguridad social. Y además el FMI felicitó a Uruguay hace poco también, a fines de año, felicitó a Uruguay por haber incursionado en reformas de la seguridad social. O sea que eso confirma, acá no hay fantasmas, no hay cucos, no hay cosas decentistas, no hay argumentos traídos a los pelos, esto confirma con documentos y declaraciones oficiales lo que nosotros venimos denunciando, y ojalá fuéramos muchas más voces, ojalá todo el pueblo tome conciencia de este atropello a la soberanía nacional y de esta, digamos, este atropello a los derechos del pueblo uruguayo, condicionando, ¿verdad?, nuestra calidad de vida y el futuro de todos los trabajadores uruguayos. Volviendo al tema, para aquellos que no han tenido mayores oportunidades de escucharte en estos espacios, y porque, bueno, de alguna forma retomamos después de bastante tiempo, hoy el movimiento considera necesaria, no necesaria, urgente o no urgente, o ninguna de esas opciones, una reforma de la seguridad social. Sí, el movimiento, y eso partiendo desde ATCS, que es el sindicato de la seguridad social, que tiene un proyecto alternativo elaborado comenzado a elaborar desde el año 2018, o sea, ya nosotros observábamos problemas en la seguridad social y escuchábamos voces con mucha preocupación, voces del sistema político, incluido el lo que se llama izquierda, ¿verdad? Las primeras voces a través de Astoria, a través de Mujica, que hablaban de una reforma urgente de la seguridad social. Nosotros consideramos que sí hay que reformar la seguridad social, no en forma urgente, porque esto es un tema muy serio que abarca a toda la población y hay que hacerlo con muy seriamente y tocando todos los temas, tocando absolutamente todos los sistemas y toda la problemática que tienen los trabajadores. Entonces nosotros sí pensamos que hay que reformar, pero una de las principales cosas que hay que reformar de la seguridad social es la eliminación de las AFAP. Es así, no tenemos duda, no tenemos nada, ningún margen de duda, ni menos AFAP, ni AFAP mejorada, no. Las AFAP son la principal causa de desfinanciamiento del BPS desde el año 96, hace 25 años que este sistema mixto, este sistema que introdujo el lucro en la seguridad social, está desfinanciando al BPS, hoy está desfinanciando también al Banco de Seguros del Estado, que es la única aseguradora que hoy paga las rentas AFAP, que las jubilaciones por las AFAP se llaman rentas, y que además ha empobrecido las jubilaciones, porque digamos que el promedio de rentas que se pagan por las AFAP son de 7.000 pesos, pero hay rentas muy pobres, de 100 pesos, de 70 pesos, de 280, etcétera, etcétera. Esa es la principal reforma que hay que hacer, que es eliminar las AFAP. Además de eso, hay que revisar todas las exoneraciones al gran capital, sobre todo a las empresas, la mayoría extranjeras, que no aportan un solo peso a la seguridad social, Por lo tanto, también eso desfinancia el BPS, porque todos esos trabajadores de esas empresas hacen su aporte de 15% de su salario, sea cual sea el salario, pero tienen cero aporte patronal. Por lo tanto, obviamente, esas jubilaciones que se paguen en el futuro no van a haber contado con el aporte patronal, y entonces se le adjudica al BPS el desfinanciamiento, el que es este deficitario, etcétera, etcétera. Pero además, entre otras muchas cosas que nosotros pensamos, nosotros sostenemos que hay que reformar, junto con la seguridad social, hay que ver otros aspectos que rodean la seguridad social, como fundamentalmente es el trabajo, la necesidad de tener una política de empleo real, de empleo que sea no un empleo paupérrimo, un empleo precarizado, como vemos hoy, sino realmente políticas de empleo juvenil, de empleo a la mujer, de que ayude a la mujer con el sistema de cuidados, porque se sabe, hay muchos, múltiples estudios, y la población, todos lo sabemos, que los cuidados de la familia, de los enfermos, de los hijos, las tareas domésticas, todo recae sobre la mujer. Hay estudios concretos que hablan, por ejemplo, de que la mujer, las mujeres, en la semana, promedialmente ocupamos casi 40 horas semanales no remuneradas a lo que se llamaría el sistema de cuidados y el sostenimiento de la familia, de los hijos, de las tareas de la casa, ya sea pagar cuentas, limpiar, cocinar, etcétera, etcétera. Mientras que en el mismo tiempo, o sea, semanalmente, los hombres ocupan el 19 horas, o sea, prácticamente la mitad. Y así hay muchos datos de la realidad que nos dicen que tenemos que tener una reforma, una mirada de género, un cuidado, junto con la seguridad social tenemos que tener sistemas de cuidado en la primera infancia, sistemas de cuidado también en los adultos, licencias especiales sobre todo para la mujer en el cuidado de familiares enfermos, de hijos enfermos. Hay mucho por hacer antes de reformar la seguridad social en la forma que lo están planteando, para que todos los trabajadores, todos, sin distinción, lleguemos a nuestro fin de la carrera laboral con una buena seguridad social que nos sustente, que nos permita una sobrevida digna y que corresponda a todo lo que hemos aportado como trabajadores, ¿no? Entonces, todo eso está contemplado en el proyecto alternativo de ATCS, desde los trabajadores, que hoy lo tiene el MONDES, por supuesto que lo va a defender, y eso es lo que nosotros queremos poner en una reforma constitucional. Todos esos puntos, y hay más, por supuesto, ¿no? Pero estoy hablando de los principales. Nosotros pensamos que hay que aumentar el aporte patronal, que hoy está en el 7,5%, que es la mitad de lo que se paga por todos los trabajadores pagamos, y nosotros tenemos un proyecto que ese aporte patronal, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, lo haríamos a lo largo de 18 años, un aporte progresivo, gradual, que no impacte en las finanzas de esas pequeñas y medianas empresas, pero que en 18 años igualen al aporte de los trabajadores, porque en el mundo entero el aporte patronal es igual o ligeramente mayor que el de los trabajadores, y por eso se sostiene también una seguridad social fuerte. ¿Por qué nosotros planteamos ese aporte gradual y por qué lo hacemos a 18 años con nuestros asesores económicos? Porque en realidad la crisis de la seguridad social prevista por todos los técnicos, incluidos los de BPS, se daría dentro de 30 años. O sea, tenemos un espacio de 30 años para ir mejorando, ir modificando, ir, por supuesto, eliminando de un plumazo la SAFAP, y llegaríamos a esa previsión de crisis en el 2050 aproximadamente, con un BPS saneado, un BPS fuerte, ese BPS que nadie nombra, ¿verdad? Nadie nombra, pero todas las políticas económicas que se tomaron para paliar esta crisis sanitaria y esta crisis económica producida por el COVID, todas impactan en el BPS y nadie lo nombra, porque se amplían los seguros de paro, se extienden los seguros de paro, hasta con los trabajadores de Casa de Galicia, ustedes sabrán, se amplió el seguro de paro a un año a todos los trabajadores, y todo impacta en el BPS. Y nosotros no decimos que no hay que tomar esas medidas. Nosotros lo que decimos es, bueno, qué suerte que existe una seguridad social fuerte, un BPS que puede sostener todo eso, pero todos, dijera un dicho, ¿verdad?, de los abuelos, hacemos cortesía con sombrero ajeno. O sea, utilizamos y hemos utilizado durante toda esta pandemia el BPS como digamos, un organismo especialmente fuerte que sostuvo las empresas, porque sostuvo con las exoneraciones, sostuvo con los seguros de paro, sostuvo con los subsidios por enfermedad, con las licencias maternales prolongadas en casos especiales, etcétera, etcétera. Pero después, a la hora de hablar de la reforma de la seguridad social, hablamos muy mal del BPS. Hablamos que es deficitario, que hay que asistirlo, de rentas generales, etcétera, etcétera. Entonces, no es el mismo BPS ese, ¿verdad?, que permitió que se sostuviera la pandemia, también con su sistema integral nacional de salud, el FONASA, que también lo administra el BPS, lo recauda el BPS, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, tomamos medidas económicas apelando a un organismo muy fuerte como es el BPS, muy sólido, con políticas muy sólidas, pero por otro lado, cuando hablamos de reforma de la seguridad social, es un BPS que hay que desfinanciar, que hay que reproducir más y extender la AFAP, que es criminal, que realmente ha sido y es un sistema que realmente que no tiene justificaciones, que como movimiento popular los trabajadores hemos perdido en el 96 esta lucha, pero bueno, la tenemos que retomar, tenemos que tomar conciencia y apostar fuertemente al fortalecimiento del BPS y a la eliminación del lucro en la seguridad social. Marita, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, a la audiencia, y bueno, estamos a las órdenes. Gracias. La palabra de Marita Rodríguez, ella integra referente del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social aquí en la mañana de la radio. Vero, ¿cómo estás para venirte a casa a tomar algo?